mía. Así te tengo, así te quiero, así me he vuelto a enamorar. Siempre mía. Mientras en mi vida se acabó la soledad. Mía. Tú mi refugio cuando no encuentro salidas. Mía. Caminaré a tu corazón día tras día. Una vida no da. Nada que lamentar, que en un minuto puedo esperar. Mi vida acaba de empezar. Tú me has vuelto a enamorar. Cerré la puerta a mi soledad. No pensé que esto iba a pasar. Ya no pido nada más. Solo mía. Y donde tú vayas yo te vuelva a encontrar. Siempre mía, en tus ojos se refleja mi verdad. Mía, y te encontré cuando pensé que te perdía. Mía, tú mi recuerdo, mi presente, mi alegría. Una vida no da. Vuelto a enamorar, cerré la puerta a mi soledad. No pensé que esto iba a pasar. Ya no pido nada más. Contigo.